Buenas noches, estamos acá como todas las semanas en una nueva edición de Cable Pelado, el podcast cuarentenal de Radio Pedal, un podcast cuarentenal ya cada vez con menos cuarentena, porque este fin de semana, la verdad que con el clima que hubo en la ciudad de cuarentena hubo muy poco. Yo que estuve en la calle sábado, domingo haciendo algunas vueltas, vi un gran movimiento de gente y que me llamó bastante la atención, mucho más que los que hemos venido viendo semanas atrás. Y bueno, ya se ve que ya es un podcast no tan cuarentenal. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la situación de Santa Catarina, del barrio de Santa Catarina. Tenemos un invitado para charlar sobre esto. Pero, como siempre, y como ya es costumbre en este programa, le damos la bienvenida al resto de nuestros compañeros de este Cable Pelado. Hoy voy a empezar por Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Darío, como siempre. Saludo también para el otro integrante de Cable Pelado, para querido Poppy, por supuesto, para el entrevistado. Un minuto nada más, estaremos comenzando esta conversa con él, y por supuesto, como siempre, para toda la audiencia, contento también, como siempre, de estar haciendo un nuevo podcast. Un fin de semana precioso, la verdad, totalmente no otoñal, ¿no? O capaz que sí, pero disfrutable y difícil para confinamiento. Creo que es complicado un poco en ese sentido, pero sí, un fin de semana precioso, y bueno, como siempre, esperando el arranque de este Cable Pelado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los compañeros acá de Cable Pelado, para el invitado. Un fin de semana difícil para el confinamiento. Estuvo muy lindo, muy otoñal, para actividades al aire libre. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Yo tengo muchas interrogantes en torno a todo lo que está sucediendo, pero no van a ser volcadas acá. O sea, estamos para otra cosa hoy. Y bueno, vamos arriba con los contenidos del día de hoy, con la situación del barrio de Santa Catarina. Bien, le damos entonces la bienvenida al invitado. Estamos con Odorico Velázquez, vecino del barrio, que nos va a estar contando un poco la situación actual. Odorico, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estos minutos. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días para ustedes y para todas y todos quienes lleguen a este medio de comunicación y presten sus oídos y sus ojos, porque creo que esto se ve también, ¿no? ¿O solo se escucha? No, nosotros acá nos vemos, pero después solamente se escucha, así que todo va audio, así que... Sí, como ustedes decían, bastante complicado para las autoridades nacionales e internacionales que nos quieren confinar. Espero que conmigo no puedan, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo para desconfinarme. Pero bien, bueno, acá sí, y particularmente mi barrio Santa Catalina, que es uno de los barrios más lindos, más pintorescos que tenemos en toda la urbe. Tenemos playa, campo y monte todo alrededor. Tenemos el Parque Punta Yeguas, que es un parque público de 103 hectáreas, que tiene la mejor playa de toda la zona metropolitana, porque es la única que no tiene urbanizaciones detrás. Eso ya le da una condición especial. Y además es la que más queremos, la que más cuidamos, la que más preservamos, bueno, en fin. Así que igual, por eso nomás ya sería la más linda. Y después también es un territorio, un lugar muy lindo, un territorio social muy lindo, por todo lo agitado que es, que no te permite aburrirte, siempre tenés cosas lindas y estimulantes en que meterte y andar husmeando y toda esa cosa, ¿no? Y siempre, como yo digo, intentando ser timón o barrera de lo que se pueda. Odorico, te empiezo a preguntar un poco cómo es la situación actual ahí en el barrio, con las 650 familias que están allí viviendo, nada, construyendo terrenos y levantando casas, toda esta situación, bueno, todo lo que pasó con la represión, que hubo un intento de desalojamiento y bueno, una proclama, te vamos a hacer varias preguntas al respecto, pero al día de hoy, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está todo por ahí? Sí, la situación, desde algún punto de vista, puede llegar a ser crítica, caótica, casi desesperante, por el miedo que ha funcionado, ¿no? Los dispositivos de amedrentamiento que han funcionado en muchas vecinas y vecinos que han levantado su ranchito y se han ido del predio, producto de esto, de las formalizaciones, de la actuación, de la actuación de la justicia en el caso, porque se les imputa el delito de usurpación a las vecinas y vecinos, a algunas vecinas y vecinos, hay 17 formalizados, si no creció el número, que bueno, que son formalizados por el delito de usurpación, son procesados sin prisión hasta ahora, pero quedan con un delito, con un antecedente, ¿verdad? Y eso es algo que nadie quiere. Entonces, bueno, para otras personas no lo es tanto, o quizá, o sea, no es tan desesperante, aunque sí crítica, porque deciden quedarse en el lugar, o sea, no sé si es que deciden, pero están condicionados de alguna manera a quedarse en el lugar porque no tienen otra alternativa, porque ya al haber salido de un lugar al que de pronto no pueden volver, no tienen más remedio que quedarse y afrontar las consecuencias de lo que sea. La realidad es que no tengo el número exacto, pero hay más de 300 familias que están viviendo en el lugar. Y si están viviendo en el lugar y en las condiciones en las que están viviendo, evidentemente es porque no tienen otra, porque nadie quiere vivir debajo de cuatro tablas y dos nylon, ¿no? Como la mayoría de la gente está viviendo. Hay algunos ranchitos que están más o menos ya medio terminados, que están medio techados y eso, pero de cualquier manera, en la perspectiva del invierno que se nos viene, andar pisando barro, sin luz, sin agua, tener que caminar hasta una canilla, que por suerte la gente de Dios se colocó cuatro o cinco en el barrio, pero de cualquier manera, digo, ¿no? Es muy sacrificado vivir ahí. Es un lugar donde nadie, a no ser que estuviera realmente necesitado, querría ir a vivir, ir a llevar a su familia a vivir en un lugar así, ¿no? Ninguna madre, ningún padre, si tuviera una opción mejor, elegiría esa. Esta es la tapa del libro. Después, bueno, hay como la percepción, o más que la percepción, es casi ya la certeza de que, de acuerdo a cómo se están desarrollando los acontecimientos, van a tener que abandonar el predio, se van a tener que ir en algún momento. Fugam ha operado de una manera bastante, yo diría, interesante en el tema, ¿no? Teníamos, históricamente, Fugam era una organización dedicada al cooperativismo en vivienda que tenía determinadas normas, determinadas reglamentaciones y que determinaban la forma de acceso a la vivienda aún en el sector cooperativo. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, ahora se piensa también en las personas que no pueden acceder a una cuota fija, que no tienen ingresos. Todo eso, y entonces en ese sentido, el sistema de viviendas cooperativas, de las viviendas cooperativas por ayuda mutua. Incluso en este caso particular ha demostrado una sensibilidad que es digna de poner en valor, porque se han preocupado de tomar contacto con las personas que están ocupando el predio, han generado entrevistas y reuniones con estas personas y le han ofrecido la posibilidad de que si se forman en una cooperativa, van a entrar en un plan piloto que les garantiza el acceso a los terrenos apenas haya un terreno disponible. Y bien, y después, de acuerdo a algún criterio, se van a poder establecer las familias que quepan en ese lugar. Pero además, yo calculo que tiene que ser una vez bocetado el proyecto ejecutivo de las viviendas que van a ir en ese lugar, determinadas las áreas de edificación y las áreas libres, en las áreas de retiro y las áreas libres. Las personas van a poder ir ahí y hacerse su ranchito y vivir allí en tanto se edifica las viviendas de la cooperativa. Eso es realmente muy beneficioso para la gente porque realmente está con la espada de Damocles sobre sus cabezas, no sabe si es hoy o mañana, o 15 días, o 20 días, o un mes que se van a tener que ir. Entonces, digo, eso representa una esperanza muy potente para las personas que están allí. Una pregunta sobre, bueno, es buenísimo esa actitud de Fugman, ¿no? Por lo menos que se haya movido Fugman en ese sentido, de dar respuesta o de dar solución a esta problemática. ¿Y cuál es la situación del terreno? ¿Ese terreno es propiedad de un privado, es municipal? ¿Cómo es la situación del terreno que están ocupando? Bueno, mira, el predio tiene 70 hectáreas, ¿no? Anda en las 70 hectáreas, un predio muy interesante, muy lindo. Yo que soy autóctono de aquí de la zona, tengo... ¿se puede mentir la edad? No, bueno, pero voy a decir la verdad. Tengo 57 años y en 57 años nunca vi nada en ese predio, solo chicas. Algún tiempo corrimos algunas vacas que andaban ahí pastando, pero muy pocas. Un productor de acá de la zona algunos años plantó papas, muy pocos, 3, 4 años plantó papas. No sé bien a qué título, nunca se supo bien de quién, a quién le pertenecía ese predio, no sabemos. Lo que sabemos es que en el año 2007 llegó un proyecto al lugar de una empresa que parece que era de capitales colombianos. La empresa se llamaba Corriente Alterna, Sociedad Anónima, y quería instalar un parque eólico ahí. Esto es un gigante porque había ganado una licitación con UTE para proveerle 36 megavatios de energía eólica. En ese predio le alcanzaba para colocar 12 aerogeneradores, pero necesitaba colocar 18. Quiso colocar los otros 6 aerogeneradores en el parque de Punta Yeguas, pero ahí sucede que lo que se pasa en ese espacio público se decide en un plenario mensual que tienen vecinas, vecinos y autoridades, y es por consenso. Entonces las vecinas y vecinos estudiamos el tema, estudiamos la viabilidad ambiental de localización, que es un documento de ese proyecto, y decidimos que no era bueno colocar esos ventiladores en el parque público Punta Yeguas. La empresa tuvo que desistir de ese emprendimiento, y lo único que quedó como testimonio de eso es en ese predio de 70 hectáreas, en una de las esquinas, en la esquina diría oeste, noroeste del predio, quedó un chalet que construyeron allí y hay un contenedor, no sé qué, y una antena bastante alta con unos anemómetros colocados en la punta. Los anemómetros son esos aparatitos que se usan para medir la fuerza y la velocidad del viento que indican si eso es bueno para poner un ventilador de esto o no lo es. Entonces, bueno, eso quedó ahí como parte de ese emprendimiento. Después no hubo más nada. Ahora cuando la gente ocupa, después que... Ah, bueno, vino la intendencia y expropió una parte para hacer la planta de pretratamiento del plan de saneamiento 4, que conecta con el emisor subacuático que sale por Punta Yegua, 2 kilómetros, y tira la caca para allá adentro. Y entonces, bueno, hay una partecita que está expropiada por la intendencia de ese predio, y después hay una servidumbre de paso que atraviesa el predio, casi por la mitad, podríamos decir más o menos. Una servidumbre de paso. ¿Un colector? Sí, porque por ahí va subterráneo, va un caño ahí, entonces la parte de la superficie del terreno es una servidumbre de paso, es como si fuese una calle. El propietario sigue siendo el propietario, pero la intendencia tiene prerrogativa de uso, por eso se llama servidumbre de paso. Entonces, ahí arriba tampoco se puede edificar. Unas personas que edificaron en el predio expropiado por la intendencia, digamos, fueron removidas de ahí, fueron sacadas, y bueno, y ahora creo que integran unas 20 familias que están en un predio que está ubicado en la calle Civil y La Paloma, también un predio que estuvo abandonado toda la vida, y bueno, y están ahora fueron reubicados ahí con este mecanismo de constituir una cooperativa de viviendas. O sea que ya hay un terreno adjudicado para una cooperativa de viviendas que creo que son 20 integrantes, 20 viviendas. Después, además de eso, aparece un propietario de esa empresa, que es una empresa privada que se llama Diverlix, Sociedad Anónima, y es una empresa que se dedica a la logística portuaria. Que parece que es el dueño de todo lo que resta del predio, o por lo menos la mayoría de esas 70 hectáreas. Rodrigo, ¿cómo surge la idea de esta ocupación? ¿Cuál es el disparador inicial? ¿De qué forma se empieza a trabajar justamente para llevar adelante la instalación en este predio, en este terreno que está en el día de hoy? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese empezar de a poco a ir llevando a la práctica aquello que en sus inicios pueda haber sido una idea y que hoy sea concretado además con los planes futuros o no? Eso supongo que estarán conversando todavía, como comentabas, que tienen con FUPA. La idea de esa de eso surgió a partir de que funcionaron como tres comisiones o cuatro en ese asentamiento, y cada una más o menos iba buscando alguna vuelta, a ver cómo ir encontrándole, mejorar sus condiciones ahí. Entonces, por ahí, por ahí, aparte de la mano de toda esta crisis económico-sanitaria, lo primero que llegaron, no, bueno, no sé si lo primero, pero con muy fuerte presencia, y sí de los primeros que llegaron, fueron sindicatos. El sindicato de Afutu, el núcleo de base de la UTU de Santa Catalina, muy presente ahí los compañeros del sindicato, apoyando y tratando de estar ahí. Atento a las necesidades. El PIT-CNT llegó con víveres, con cosas, el sindicato del taxi, bueno, de algunos otros no los voy a nombrar porque no los tengo presentes, pero bueno, pero hubieron muchos compañeros trabajadores que llegaron desde sus gremios, de sus agremiaciones, a colaborar, a traer cosas, a conversar. Bueno, y en esas conversaciones aparece esto, ¿no? Seguramente aparece esto de que la posibilidad de las cooperativas de vivienda. Yo he caminado el asentamiento prácticamente desde el tercer día de formado. Lo he caminado para arriba y para abajo y casi todos los días. Capaz que 5 días no, en 5 días en todo este tiempo no he ido, ¿no? Y he escuchado y he conversado y me han resonado cantidad de cosas que dicen las vecinas, los vecinos, voy compartiendo un poco todo eso. Y a mí en principio, cuando me mencionaron lo de Fugman, yo cuando tenía que hablar de eso, yo decía, bueno, me parece que está bueno. Ahora, como opción, Fugman es una opción a largo plazo. Yo soy cooperativista, además, ¿no? Yo integro una cooperativa educativa, que la formamos con unos compañeros ahí hace 4 años, y soy cooperativista y soy formador en cooperativismo. Doy talleres de cooperativismo, hemos dado talleres de cooperativismo con mis compañeros. Entonces, digo, obviamente, que soy un convencido de la herramienta cooperativa. Creo que el cooperativismo es lo que. El cooperativismo, no tanto este cooperativismo más heterodoxo que tenemos, que yo creo que existe porque es funcional al capitalismo, ¿no? ¿No? Que tiene más gente trabajando en las cooperativas que cooperativistas. No ese cooperativismo. El cooperativismo bien prendido y bien afianzado en los valores y en los principios del cooperativismo y como alternativa al sistema capitalista. Un sistema económico alternativo al sistema capitalista. Eso. Entonces creo firmemente en el cooperativismo, me parece que el cooperativismo es la herramienta. Conociendo un poco de eso, pero poco, decía, bueno, la herramienta de la cooperativa de vivienda es un poco selectiva en este caso, porque no es para todas y para todos, porque ojalá se hubiese podido instrumentar desde las cooperativas de vivienda esas acciones que nos permitan que todas las personas hoy tuvieran su casa. Pero bueno, tenemos un déficit enorme de vivienda en el Uruguay. Por la mala administración, por la ausencia de políticas de vivienda, bueno, lo que hay son gesticulaciones, no hay políticas de vivienda. Entonces, bueno, no nos parecía una solución, nos parecía una muy buena solución, pero no apropiada para esta circunstancia, para este caso, ¿no? Porque, bueno, ¿pero cuándo van a tener? Cualquier vecina, vecino, entra en una cooperativa de vivienda y su vivienda la va a ocupar a los 3 años, 4 años, con un poco de suerte. Pero resulta que los compañeros de Fugam estaban elucubrando, ¿no? Otra cosa pensada para esta gente, ¿no? O sea, me parece genial esto de poder generar un poco la elasticidad de lo que hace a las reglamentaciones que tiene el sistema cooperativo de vivienda para poder amparar estos casos que nos sensibilizan tanto. Así que bueno, por ahí fue que apareció eso y se ve que, bueno, en esas conversaciones también los compañeros de FUBA, los compañeros de los sindicatos y los compañeros de las personas que están viviendo ahí, empezaron a ver, bueno, cómo era que había que adaptar el sistema para el caso, para las necesidades, y apareció esto. O sea que, buenísimo, y a mí me pone contento y me reafirma en que necesito ser cooperativista hasta que me muera y un poco más después también. Rodrigo, contando un poco todo esto, ¿no? Que bueno, que parecería haber una solución a futuro, quería hacerte un par de preguntas con respecto a lo que pasó ya casi hace un mes, cuando por primera vez los vinieron como a amedrentar de alguna manera. Esto fue creo que el 18 de abril, como decías vos, ¿no? Un terreno que hace 50 años que lo conoces y que está deshabitado y que tuvo ese proyecto de, que quedó trunco. Que, ¿cómo fue el accionar? ¿Qué fue lo que le dijeron a ustedes que tenían que desalojarse? ¿Cuál era el motivo? Y otra pregunta que te hago es ¿cuál es la situación de justamente estas personas que fueron formalizadas? Yo tengo entendido también que hay un fiscal que se llama Diego Pérez que procesó a un par de compañeras, de vecinas. ¿Cuál es también la situación de esas personas al día de hoy, digo, también, ¿no? ¿Y cuál fue el motivo? Resulta que, bueno, sí, esa ocupación empezó el 17 de enero. El 17 de enero llegaron una gente ahí al lugar, con ropa de trabajo, con ropa azul. Yo me encontraba acampando con mi familia, éramos como 20 en Punta Yegua, estábamos re divertidos ahí y vinimos a comprar algunas cosas a Santa Catalina ahí en un camioncito, pasamos por ahí y vimos que habían colocado un cartel que decía FD Comunitarios, tenía un código QR, estaban con un teodolito y con cinta, marcando y parcelando ahí unos terrenos. Después resulta que, bueno, pensamos que era una iniciativa seria, eso, bueno, y será la intendencia. Y yo qué sé, capaz que hay alguien en convenio con la intendencia, como estaba la Corporación Oeste Verde o algunas otras ONGs que funcionaron con la intendencia en algunos aspectos ambientales y eso, ¿no? En algunas cuestiones ambientales. Entonces, bueno, obviamente la preocupación nuestra en ese momento era, bueno, cuánto vino y cerveza íbamos a tomar, las cumbias que no íbamos a bailar y cómo íbamos a jugar con los gurises y las tortas fritas que íbamos a hacer y toda esa cosa. No nos vamos a estar preocupando por un cartel y una gente que está haciendo algo que puede llegar a ser muy lindo. Así que no le dimos mucha importancia. Seguimos nuestro viaje, nos fuimos para el campamento como a los 2 días. Apareció eso de que esas noticias, esos runrunes que se corren ahí, de que habían dado terrenos, habían dado los terrenos ahí arriba. Entonces ahí empezamos a asociar, estaba aquella gente trabajando, estaban midiendo no sé cuánto. Bueno, parece que habían parcelado 28 predios, 28 solares, y habían tomado contacto con gente de Santa Catalina, le habían dicho que esos solares se podían ocupar y que... Sí. Bueno, eso tomó carácter en el imaginario de cada uno, de acuerdo a lo que conocemos. Era como un proyecto urbanístico. Bueno, vaya a saber lo que hay, que uno no conoce, ¿no? Está bárbaro, genial. Entonces, bueno, ahora evidentemente, con la necesidad de vivienda que hay, y más en Santa Catalina, que somos más de 7.000 personas en este espacio geográfico tan chiquito, hay una necesidad de vivienda importante. Tanto como en Casabó, en Cerro Norte, muchísimos lugares de Montevideo. Bueno, eso fue una bola de nieve. Al rato empezaron a caer carritos, carros, camionetas, cachilos, bicicletas, motonetas, con cosas y empezaron a tomar terreno y agarrar cosas y se empezaron a organizar y empezaron los primeros conflictos, ¿no? De que no, ahí no, porque por ahí vamos a trazar la calle, ¿no? Pero yo voy a agarrar acá porque este terreno está más parejo y todas esas cosas que suceden. Y bueno, está, y ese caos se fue organizando, ¿no? Y se formaron esas comisiones y quedó todo ahí. Entonces, cuando esto tomó estado público, parece que en algún momento, supongo yo que se debe haber enterado quién figura como propietario del predio, es esta empresa, y habrá hecho las actuaciones correspondientes para pedir el desalojo. Pero también yo vi un documento oficial de la Intendencia, lo leí, que decía, era un informe sobre la actuación de la Intendencia respecto a solicitar el desalojo de las personas que habían llegado contra la planta de saneamiento. No se puede edificar en ese lugar. Entonces la Intendencia solicitó que se retirara esa gente de ahí, no sé cuánto. Y el responsable de jurídica de la Intendencia, un tal Beltrame, en ese comunicado, dice que se comunica con los propietarios del predio para, no recuerdo el término, pero para comunicarles, supongamos, que deben iniciar el desalojo, la solicitud para desalojar el predio, ¿no? Bueno, eso figura en un documento oficial público de la Intendencia, que yo lo leí, que anda ahí en la web. Entonces, bueno, parece que fue instancias de la Intendencia, digo, según eso, sería como instancias de el señor Beltrame, responsable del Departamento Jurídico de la Intendencia de Montevideo, que la empresa privada que se dice propietaria del predio, va a la policía y dice, me ocuparon el predio. Entonces, no pide el desalojo del predio, no va por la vía civil, va por la vía penal. Claro, entonces... lo acusa del delito de usurpación. Antes esto se corría por la vía civil y había que dar un desalojo y llevaba tiempo y se presentaba el escrito y era toda una cosa. A muchos nos desalojaron así de esa forma, de algunos lugares. Pero, como en el 2007, por ahí más o menos, se reformó una ley, la ley de ocupaciones, con acuerdos de todos los gobiernos, de todos los partidos, perdón, y entonces eso dejó muy vulnerable a la gente que está más vulnerada en temas de vivienda. y apelando al delito de usurpación, el fiscal de flagrancia, Diego Pérez, empieza las actuaciones correspondientes con la policía, formalizando a una cantidad de personas por el delito de usurpación. Penetración de fondo privado, dice el título legal, asociado a asociación para delinquir y algunas quemas, talas de árboles, no sé, una cosa de esa. Yo conozco poco, y a mí me parece que hay una redundancia, porque la asociación para delinquir, en el caso de un delito de usurpación de estas características, evidentemente tiene que haber una asociación para eso, porque no es cada uno que viene y coso. Viene mucha gente y dice, bueno, vamos a agarrar acá, vamos a hacer nuestra casita acá, vamos a hacer nuestra casita allá. Pero la intencionalidad de esas personas no es cometer el delito, es tener su casa. Entonces, claro. La asociación para delinquir, yo qué sé, ¿no? Es relativo, digo. Me parece que no, la asociación no es para delinquir, la asociación es para resolver el problema de vivienda que tienen. El delito es la usurpación. Bueno, está, hasta ahí podríamos estar en esa. Ahora, yo, desde mi motu propio, digo, los vecinos, yo no estoy ocupando, yo vivo en Santa Catalina, vivo enfrente. También estoy en un asentamiento ilegal, pero estoy enfrente. Ahora, yo digo, los vecinos, de hecho, tácitamente, están autorizados a ocupar ese predio por la gente que puso ese cartel responsable de ese código QR, FD comunitario, responsable de ese código QR, que no sé quiénes son. Yo diría que al determinar esa acción de parcelar y todo eso, poner ese cartel y decir que se podía ocupar, es quien tácitamente autorizó a todos los demás a ocupar. Lo que pasa es que, claro, que mucha gente, cuando llegó ahí, no tenía ni idea de eso. Llegó al terreno porque se corre la bola de que están agarrando terreno en Santa Catalina. Están agarrando terreno en Santa Catalina. Están agarrando terreno. Entonces, ¡fua! Viene la gente y agarra. Y ahí se dan todas las lógicas que se dan en todos los asentamientos, no hubo nada nuevo, no hubo nada novedoso. Lo novedoso es cómo las organizaciones sociales han encarado esto, ¿no? El caso de FUBAN, el caso de los sindicatos y todo esto, ¿no? Eso es muy, bueno, muy, me parece a mí, es muy novedoso y es positivo. Ahora, después, en todo lo que hace a las lógicas de cómo se establece un asentamiento, no hay nada nuevo. Toda la lógica de poder, está el poronga del barrio, el que viene y dice, sí, yo me agarro tres terrenos y porque yo tengo dos perros y quiero que mis perros corran libre, y yo agarro este terreno más grande, y yo, bueno, sí, no, pero a mí que me importa acá casi a la calle, que la calle pase por otro lado. Todas esas cosas pasan, digo, ¿no? Claro. Y todo lo otro. El que vende, el que agarra un terreno y lo vende, y todo ese tipo de cosas. Pero bien, ahora, yo digo, porque todo eso también ha hecho un run-run, que lo que se dice de una manera que parece que pretendería satanizar o criminalizar a las personas que están ocupando. Yo quiero poner el foco en otro lado. Yo quiero poner el foco en los cientos de miles de dólares que nos cuesta por año un Ministerio de Vivienda. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Creen que hay de alguna manera una operación para legitimar una ocupación igualitaria? Porque leí respecto a ese tema, justamente esa acusación de alguna manera, ¿no? Una operación para legitimar esta ocupación. ¿Creen que es así? ¿Y a qué se refieren en concreto con eso? ¿Deslegitimar, me decías? Sí, deslegitimar. Bueno, sí, bueno, a ver, la gran prensa operó perversamente, pero de una manera totalmente asquerosa. Una falta de ética y una falta de profesionalismo en los pseudos periodistas que yo vi, tratando de relacionar la ocupación con el narcotráfico, y la verdad que dan asco esos tipos, y se dicen periodistas y se dicen comunicadores. Los tengo acá en la frente, los tengo entre ojos. Algún día se los voy a decir en la cara a los que escuché decir esas cosas, porque tengo una mala costumbre de decir cosas que... Pero bueno, pero sí, entonces, claro, desde ahí ya se ve una intención de deslegitimar algo que tal vez no sea legítimo, desde el punto de vista, ¿no?, de lo que hace a la jurisprudencia. Pero es totalmente legítimo en cuanto representa la más sentida necesidad de muchísimas familias. Porque lo peor que le puede pasar a una familia es no tener un techo sobre su cabeza. Capaz que una familia no tiene para cocinar un día, no tiene no sé qué, no tiene, capaz que no tiene agua adentro, capaz que no tiene baño, no importa. Tiene un techo sobre su cabeza y tiene cuatro paredes alrededor. Y ya es algo, y tiene un pedacito de tierra donde asentar sus pies. Y entonces eso ya es importantísimo. Pero cuando no tiene ni eso, no hay nada más legítimo que buscarlo de alguna manera. Así sea rompiendo una puerta y metiéndose para dentro de una casa, así sea ocupando un terreno, así sea metiéndose adentro de algún camión abandonado. La familia, a mí no me gusta hablar de los derechos humanos porque me tienen repodrido con los derechos humanos. Pero no, no, perdón, aclaro esto. Yo creo en los derechos humanizantes, no en los derechos humanos, no en esa construcción política que para lo que sirve es para hacerme saber que hay otros que tienen más derechos humanos que yo. Entonces, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Pero entonces, a ver, el derecho primordial de una familia es la vivienda. De una persona capaz que sea otro, pero el derecho primordial de una familia es la vivienda. Así que en tanto una persona opera para tener un techo sobre su cabeza y la de su familia, lo que haga es legítimo. Digo, por estos matices de legítimo, deslegitimar, qué es lo legítimo, qué no lo es, yo creo que hay que verse en esa situación, ¿no? Hay que verse en esa situación de andar con la familia en la calle y no tener dónde ir. Para estas concepciones patriarcales con las que nos han educado, ¿no? Para el hombre que se siente el varón, el macho proveedor, no poder andar con su mujer y con sus hijos, y con una bolsita con ropa y con dos ollas en otra bolsa, caminando por la calle sin saber dónde meterse. Los quiero ver en esa situación a todo esto que quieren legitimar y deslegitimar y que salen por la prensa diciendo no sé qué y todas esas cosas. Rodrigo, una pregunta en base, bueno, esto quedó mucho más que claro, la voluntad y bueno, y que esto surge de una necesidad que es básica, que es la de tener un techo, como vos decías, o sea, ahí ya no entra lo legítimo o ilegítimo, sino la necesidad. ¿En qué se basó los reclamos que usted, el movimiento Vecinos, hizo enfrente a la Torre Ejecutiva y que, si no tengo mal entendido, entregar una carta a Presidencia con reclamos en este sentido? ¿Qué es lo que se le reclamó a Presidencia? Bueno, explícitamente no podría decir ¿no? qué cosas específicas se reclamaron. Bien. Todo eso estaba en atención a poder permanecer en el predio, tener determinadas seguridades que les permitieran a la gente ir consolidando su vivienda, lo que estaban haciendo ahí. Digo, en ese sentido fueron todas las acciones que encararon las vecinas y vecinos del asentamiento. Quería contar una cosa, aprovechando que este es un medio de comunicación y de difusión, y creo que es de los que vale la pena. Quería contarles que esto, yo les hablaba de esa empresa que vino, que puso ese cartel, ese código QR y todo eso. Hace unos días atrás estuve hablando de esto con, me convocaron de la policía para que hablara de eso, porque yo había dado previamente una nota a una radio, a CX36, y había expresado que me parecía que, bueno, que nada, que en realidad, en vez de estar detrás de los vecinos que están en el asentamiento, había que dedicarse a buscar al responsable de ese código QR, porque era de ahí donde había partido toda la cuestión esta de la ocupación, ¿no? Entonces, claro. De la policía me decían que no, nunca les había llegado esa información. Esa información la tuvieron a partir de esa nota que yo di, creo que fue el martes pasado, por teléfono, que me llamaron ahí de un programa de radio y me entrevistaron y bueno, yo dije eso. Y hasta ese momento esos hechos no obraban en conocimiento de la policía ni del fiscal. Entonces eso, ahí también, ¿no? Hay una cuestión de que quienes se preocuparon mucho por satanizar y demonizar y estigmatizar a la gente, no se preocuparon por informar cómo habían sido todos los hechos. En Caras y Caretas salió una nota, por allá cerca de fines de marzo, no recuerdo bien qué fecha, que mencionaba todas esas cosas. Pero esa nota quedó rápidamente en el olvido. Ni siquiera las personas que estaban implicadas en toda la cuestión tuvieron eso en la memoria para poder de alguna manera defenderse, digo, ¿no? Yo qué sé, yo digo, a ver, si yo estoy ocupando, conozco esto, estoy ocupando, viene la policía, me dice, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted está usurpando? No, yo estoy autorizado. Yo tácitamente estoy autorizado porque vino una gente que marcó mi dio ahí y puso un cartel y dijo que se podía ocupar. Porque realmente es así. Solo que hay mucha gente que no lo sabe y que vino porque se corrió la bola de que estaban agarrando terreno. Pero efectivamente, esto es parte de la realidad. Porque si no hubiese sido por esa acción, ahí este terreno seguía vacío. Entonces, yo puedo argumentar que hay una autorización tácita de ocupar, porque es obvio que si hay 28 terrenos y no sé qué, no sé cuánto, y hay como unas ciertas libertades, dice, bueno, pueden agarrarlo, pueden ocuparlo, pueden no sé qué, no sé cuánto, eso va a ser una bola de nieve. Es lógico que se va a ocupar ese terreno el menos que canta un gallo, porque hay muchísima necesidad de vivienda, hay mucha gente que necesita, de verdad. Entonces, es raro cómo funciona esto de la información, es raro cómo nos informamos, cómo las cosas que realmente son relevantes e importantes para nosotros muchas veces no las sabemos, nos quedan relegadas, nos quedan en el olvido, y bueno, y de alguna manera todos proceden de acuerdo a la información que tienen, ¿no? Y se van generando opinión a partir de la información que tienen. Yo creo que tener la posibilidad de hablar estas cosas que estoy diciendo yo es un acto de muchísima responsabilidad. Es un acto de muchísima responsabilidad, porque las cosas que yo estoy diciendo, hay personas que la van a escuchar y que se van a formar opinión, de pronto, no importa de cuál, positiva, negativa, neutra, no sé qué, pero se van a formar opinión a partir de alguna de las cosas que yo estoy diciendo. Entonces, yo creo que hay que ser muy responsable cuando hablamos en público, cuando le decimos cosas a la gente, cuando estamos en un medio de comunicación. Así que, nada, ojalá que podamos estar haciendo un buen papel en ese sentido. Sin duda que sí. Y aparte, digo, siempre está bueno para nosotros y para que la gente también escuche, ¿no? Tener la palabra de los propios protagonistas, ¿no? En este caso, tú sos vecino, ahí ves absolutamente todo de lo que sucede, y eso es fundamental, digamos, más allá de lo que podés decir vos, de las reacciones que puedas generar, las cosas que vos puedas decir, quién te puede creer más o quién te puede creer menos, también está bueno tener esa campana ahí, y bueno, que después la gente saque sus propias conclusiones. Odorico, sí. Nada, te queríamos agradecer muchísimo por estos minutos. La verdad que nos vamos con, por lo menos con un poco de esperanza de saber de que, bueno, de que esta situación puede mejorar de acá a futuro, de la mano de FUGUAN, de la mano de algunos sindicatos, como vos dijiste, que, bueno, están buscándole una vuelta, una solución a todo esto. Y bueno, mientras tanto, nada, resistir y aguantar ahí todo lo que pueda estar pasando. Uh-huh. Sí, bueno, y esperemos que si esta empresa que se dedica a la logística portuaria en algún momento se vuelve a recuperar ese predio, nos llene nuestro horizonte de troncos, de autos, de no sé qué, todas esas cosas que hacen las empresas logística portuaria, porque estoy seguro de que la mayoría de mis vecinos estaría de acuerdo con lo que yo digo. Estamos muy contentos con los horizontes que tenemos acá, y no queremos que los modifiquen. En eso es un poco lo que decía cuando iniciamos esto, de que somos muchas y muchos vecinas y vecinos acá, que nos enseñamos entre todos, que aprendemos todos juntos cantidad de cosas, y que intentamos intentamos cada vez que podemos ser timón o barrera de las cuestiones que afectan nuestro territorio. Entonces, si está bueno, le vamos a dar para adelante. Y si no nos parece, y bueno, no nos parece, son decisiones colectivas que enfrentamos y que le ponemos el cuerpo y el alma todos juntos. Entonces, tenemos un parque precioso de 103 hectáreas donde hay una figura de cogestión, donde las personas que vienen son las que toman decisiones junto con las autoridades, la Intendencia, la Universidad de la República, que participan de esos plenarios, y a eso lo impulsamos y le damos mucho para adelante. Y también, así como eso, le decimos no a una regasificadora, a una planta de regasificación que nos pusieron, los que intentaron instalar acá enfrente. Tenemos la suerte de que en ese sentido el tiempo le da la razón a los vecinos. También estuvimos muy preocupados por la invasión de las empresas de logística y de la industrialización del área rural, de la zona rural. En realidad, el área rural de Montevideo alcanza para alimentar a muchísima más gente de la que hay acá. Y las políticas que tienen que ver también con la agricultura familiar han sido totalmente despreciadas por todos los gobiernos. Y cuando yo era gurí, venía acá y cosechaba uva en la vendimia, y después de ahí me iba con mis abuelos, y después de ahí me iba a arrancar manzana, cosechábamos papa en otro lado, y había todo un flujo de gente que recorría el territorio porque había mucha actividad de eso. Entonces, hoy día, eso no sucede, la zona industrial y cosas nos ha avanzado, nos ha ido comiendo todo ese territorio, además de que, bueno, todas esas lógicas atentan contra nuestra propia alimentación. Porque si hoy estamos pagando más de $1 el kilo de papa, capaz que se lo debemos a 1.200.000 hectáreas de eucalipto y 1.000.000 de hectáreas de soja que tenemos. Yo hablaba con unos colombianos y les decía que en mi país el kilo de papa costaba $1 y se querían morir. Y si no tienen tierra, ahí sí, tenemos de las mejores tierras de Sudamérica, pero bueno, son para otra cosa. Son para que nos muramos de hambre nosotros y se enriquezcan algunos otros. Entonces, digo, todos esos flujos de intenciones, de amor, de defensa del territorio, de construir con otras y con otros, de estar con nuestros vecinos, de estar atentos a todo este tipo de cosas, es algo que somos, por suerte, unas cuantas y unos cuantos acá en este lugar, por estos lugares. No soy el único, ya se van a encontrar con algunos otros que andan volando por encima mío. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Odorico, ahí referente o, diríamos, vecino de la zona oeste, como él mismo se presentó. Muchas gracias por este contacto con Cable Pelado, con Radio Pedal. La verdad que las puertas y los oídos y los micrófonos de nuestra emisora están para las inquietudes que surjan de los vecinos de ahí de Santa Catalina o de otros barrios. Nos vamos con un montón, con un gran paneo de... Porque esto es como la punta de varias cosas, de ocupar un terreno que habla de un montón de otras realidades que está bueno conocer. Así que te agradecemos un montón que te hayas contactado con nosotros. Yo me despido de mi parte y nos escucharemos en el próximo Cable Pelado. Bueno, como siempre, un gusto estar conversando con ustedes. El agradecimiento también, por supuesto, a Odorico, trayendo este tema que creo que es fundamental, el tema de la vivienda, el tema del acceso a tener algo que debería ser tan básico como es una casa, como es un lugar donde estar, donde pasar los días. Parece que es un tema que da para seguir, seguramente se siga discutiendo y evidentemente coincidiendo con lo que se ha dicho hasta ahora, también tiene un montón de aristas, ¿no? Mucho más complejo que lo que puede llegar a ver a simple vista. Pero también, como siempre, el agradecimiento a ustedes, compañeros de podcast, y nos reencontramos. Muy bien, Facu, muchas gracias. Y bueno, gracias a Dorico por estos minutos. Nos despedimos hasta la próxima. Ha sido un placer, nos vamos escuchando un temita musical como siempre. Hasta entonces. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Traigo chamarra de cuero y todavía uso guarache. Mi sombrero es de tepat y mi cantar es de mariachi. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Cuando invadí latifundios, me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Mi madre me dijo entonces: esta es la reforma agraria. Le contesté que no fuera antirrevolucionarias. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Fue la paloma viajera, ya sabes de qué se trata. De morir que me muera gritando viva Zapata.